familia porque tienen propósitos maltusianos, quieren reducir la población al 50% en la Agenda 2030. ¿Os suena a alguno? Los más flipados de Internet y las conspiraciones. Esa puede ser una reacción del mundo cristiano. La otra es conectar esta gran necesidad con el gran evangelio de Jesús, que va a hablar exactamente a lo que necesitáis. La solución a las políticas identitarias actuales no es vamos a venderle la moto de la heterosexualidad, porque la heterosexualidad mola, mola ser hetero. ¿A dónde vamos con eso? ¿A quién vamos a convencer? Y vale, sí, los hacemos hetero. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Van a pasar de la heterosexualidad al nuevo nacimiento, a la fe en Jesucristo? No. No, así que relax, keep calm, amigos conservadores. Yo soy de los conservadores, ¿eh? O sea, no estoy poniéndome aquí por encima de nadie. Así que vamos a ver dos encrucijadas. Una es la encrucijada de la identidad, en la que vosotros estáis inmersos, y escuchadme, si antes erais bichos raros, ahora sois todavía más raros. Si antes vivíais en otro mundo y había un abismo entre el domingo en el culto y el resto de la semana, vais a flipar aún más, porque esto va a más. Esta dicotomía se va a acentuar más. ¿Y eso es bueno o malo? Pues las dos cosas. Es malo porque vais a pasarlo mal. ¿Cómo me gusta motivar, eh? Vais a pasarlo muy mal, vais a estar muy fastidiados, vais a pasar las canutas, si queréis ser cristianos, si no, podéis seguir con la corriente y... Pero va a ser muy bueno porque os va a permitir experimentar qué es ser cristiano de verdad, qué es experimentar el poder, la gracia del Señor, qué es poder amar a las personas, huyendo de getificarnos, que es la tentación de... un gran sector del cristianismo evangélico, ¿no? Es donde vamos a crear grupitios amish para fabricar nuestras propias herramientas, hacer caca en el campo y sembrarlo con nosotros y crecer todos juntos en nuestra feliz comunidad al par del mundo. No, esa no es la solución. La primera encrucijada es el tema identitario. Y escuchadme, no voy por el rollo transexualidad y venga y ahora vamos a hablar de biología, no voy por ahí, voy por la cuestión profunda de la identidad y lo que la Biblia dice de eso. La segunda encrucijada, voy a coger mi Biblia, aunque la tengo online, ya no leo la Biblia en papel, en árboles muertos, pero me gusta porque es un símbolo, es un símbolo, entonces los símbolos importan. La segunda encrucijada es la cultura del entretenimiento. Algo que, iba a decir, no había existido desde la historia, falso, porque desde que el Netflix gratis, que lo inventaron los romanos con el circo, que es violencia y barbaridades, espectáculos brutales, que tenían a la gente enganchada a las representaciones salvajes que hacían los romanos en el Coliseo. No sé si sabéis algo del tema. Bueno, no lo voy a decir porque es muy desagradable. Eso lo cuento en la comida al que quiera escucharlo. Pero en el fondo, todo ya ha pasado. Como decía un profesor mío de Derecho Romano, la historia no se repite, la historia es la misma. No hemos llegado ahí a un punto de, ¡ay, hermanos, la cultura del entretenimiento está matando la presencia de Dios! Es cierto. Pero esto ya ha pasado. Lo que pasa es que ahora vamos a una sociedad cada vez más tecnificada, con lo cual vamos a un mundo en el que cada vez tenemos más tiempo libre, fans del chat GPT y de OpenAI, que yo estoy muy metido en esos temas, esto va a más, nos va a dejar más tiempo libre, ¿y qué vamos a hacer con más tiempo libre? Pues ver más series. ¿Problema? Problema es que no, las productoras están al límite de su capacidad. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la cultura del entretenimiento en vosotros y en mí? Pues que vamos a un cristianismo nominal, vacío, intrascendente, una vida cristiana que ni te satisface ni nada, pero porque estás intoxicándote y llenando tus horas con cosas que no van a ningún lado. Y eso vamos a hablar. Entonces, vamos con la primera encrucijada. Encrucijada number one. Stage one. Como dicen en Mortal Kombat. Qué viejo soy. Voy a haceros varias preguntas. Que luego a lo mejor se podía trabajar incluso en grupos, pero son preguntas para reflexionar. Pregunta número uno. ¿La identidad la escoges tú o te es dada? Esta es la gran pregunta. ¿La identidad la escoges tú o es algo que te es dado? Y yo no estoy hablando aquí del tema transexual, demisexual, el tío ese asqueroso de 40 años que salió hace dos semanas en Twitter diciendo que era demisexual vestido de una adolescente japonesa que daba asco verlo. No, yo no estoy hablando de todas las excentricidades. Estoy hablando de un tema ya de fondo más normal, porque a veces en el mundito evangélico y en los canales de Twitter y de Facebook siempre sacamos al tío más ridículo de la agenda progresista y decimos ¡qué asco, el tío gordo, este feo! Vestido de adolescente japonesa, enseñando las lanzas. ¿Dónde vas? No, vamos a las cuestiones de fondo. ¿La identidad la escoges tú o es algo que te es dado? Y ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias hay? Porque si la identidad te es dada, hay unas consecuencias. Pero si la identidad la escoges tú, amigo mío, hay otras consecuencias. Y esto, siguiendo el método de Kung Fu de Pontea, dialogar, hacer preguntas, escuchar, es algo en lo que conviene reflexionar. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es tu valor como persona? ¿Por qué eres valioso? En el fondo es una pregunta que está detrás de todo esto. Yo soy valioso porque soy único, porque soy cisgénero, heterosexual, pansexual, no sé qué, no sé cuánto. Y soy valioso porque soy rarito. ¿O eres valioso por otras razones? Siguiente pregunta, ¿qué es lo que da propósito a tu vida? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Da sentido a tu vida descubrir, por fin he descubierto que me atraen sexualmente los árboles? ¿Por fin he descubierto que lo mío son las relaciones abiertas? ¿O da propósito a otra cosa? ¿Y qué se espera de ti? La gran pregunta que enfrentan los hombres de hoy en día. Y de esto voy a hablar en la segunda charla, que va a ser el melón más gordo. Que algunas chicas diréis, Julio, ¿por qué no hablas de nosotras? Ya. Pero primero vamos a atender a los que se desangran. Aunque vosotras, en esta charla también vais a aprender implícitamente que es un hombre según Dios. ¿Y quién es un mequetrefe? Hay una charla que tengo preparada que es ¿cómo no casarte con un imbécil? Que ya había escuchado a los suancitas miles de veces. La charla ¿cómo no casarte con un imbécil? Una gran charla que te va a permitir distinguir a un imbécil de un tío de verdad. Pero bueno, implícitamente esta charla está aquí. Calma, pues. Calma, pues. Pero en realidad esta charla es para los tíos, para decir, chavales, os están vendiendo un modelo de masculinidad que es una chorrada. Hay un modelo de masculinidad digno y enormemente atractivo para las chicas que valen la pena, por cierto. Sin necesidad de puestas en escenas raras. Mirad. Me gusta que pilléis mis ironías. Me vengo arriba. Nuestra cultura tiene razón en una cosa. Bueno, tiene razón en muchas cosas, ¿eh? Esto no lo diréis en ningún otro púlpito. La identidad es un tema muy importante, así que establezcamos un terreno común con nuestros amigos ultraprogres. La identidad es importante. Hemos abierto un melón súper, súper importante. La cultura actual dice, tú decides quién eres. La cultura actual aboga por el modelo señor patata. Te gusta la nariz grande, los ojos saltones, quieres tener gafas. Tú construyes tu propia identidad, tú construyes quién eres. Oye, eso mola. Aparentemente. Ahora, eso implica que tú escojas tu identidad, también implica que tú escojas tus valores, tu propósito y por qué eres valioso. Y todo eso es cosa tuya. Todo eso lo decides tú. Puh, madre mía. Con 10 años, con 13 años, con 15 años. Tú decides todo eso. Yo con 15 años era el tío más tonto del instituto. Era el más flipado. Estaba obsesionado con las artes marciales. Era el flipado de las artes marciales. Cambiaba de opinión cada 2x3. Era tremendamente inseguro. Como cualquier adolescente que detrás, y cualquier jovencito, y cualquier joven adulto, que detrás de su fachadita de seguridad en sí mismo esconde una gran, gran, gran inseguridad. Y ahora a ese tío o tía le dices, tú escoges tu identidad, ¿cada cuánto tiempo cambias de opinión? ¿Cada cuánto tiempo cambias de opinión? Pues la sociedad también dice otra cosa. Tu sexualidad está en el centro de tu identidad. Ostras, y esto, aquí hay implicaciones interesantes, ¿verdad? Porque parece que estamos hablando de identidad en general, ¿no? No, la identidad, no. Estamos hablando de una cosa muy concreta. La sexualidad está en el centro del ser humano. Es el sistema gravitacional por excelencia. El sexo lo es todo. Y el sexo te define. Ostras. ¿Y qué pasa con los solteros? También tienes un grupo sexual dentro de los 130 opciones sexuales que la ONU ha reconocido. Bueno, oye, eso es lo que piensan nuestros amigos. La Biblia no piensa que la sexualidad esté en el centro de tu identidad, ¿eh? Obviamente, la sexualidad es parte, pero una parte de tu identidad no es el centro de tu identidad. Así que, si la identidad es una elección personal, pues, amigo, tenemos un problema. Porque vas a cambiar de opinión cada dos por tres, con lo cual se entiende por qué el suicidio se está disparando. Con lo cual se entiende por qué el suicidio, que en las sociedades africanas no se conoce apenas, en Occidente el suicidio se está disparando. Y si encima se está, bueno, no sé cuántos leéis la revista Edificación Cristiana, la revista que no leen ni los ancianos de las asambleas de hermanos, pero que es muy interesante, y Orlando tiene varios artículos sobre transexualidad muy interesantes, donde dice que los médicos están espantados de que ahora el diagnóstico pertenece al paciente. O sea, el diagnóstico, o sea, doctor, estoy triste, tengo problemas, tengo ansiedad, tengo, yo qué sé, a lo mejor cualquier tipo de conducta, desorden alimentario, movidas mentales chungas, tú te diagnosticas. Y te voy a empujar a una solución que te va a salvar. Tu salvación es, por ejemplo, un proceso de cambio de sexo. Donde 8 de cada 10 que pasan, en algunos casos, el suicidio se dispara, lejos de solucionarlo como la receta ideal, el suicidio dentro de personas que han pasado por un proceso de transformación de sexo, cosa que es un término bastante equívoco, porque el sexo no te cambia, te puede cambiar aspectos de tu cuerpo, pero el suicidio se dispara, y la depresión y los problemas mentales, porque a esta gente les han vendido una moto que no es así. Y me alegra enormemente ver a asociaciones de transexuales arrepentidos que ya están en España diciendo, nos han engañado. Y no es que se hayan vuelto heteros, no. Dicen, yo soy un hombre que me atraen los hombres. Pero el rollo transexual, me han vendido una moto que no era. Bueno, cierro paréntesis porque no quiero hablar ni siquiera de esto. Mira, antiguamente, ahora mismo estamos todos flipados con la identidad, la escoges tú. La pregunta es, ¿te hace más feliz escoger tú tu identidad? Lo cierto es que no. Y en muy pocos años vamos a ver cómo se disparan, cómo esta gran promesa que hay detrás de escoge tu propia identidad y serás feliz, es cuestión de tiempo. De hecho, ya se están viendo los frutos de eso. Pero en el mundo antiguo era diferente. En el mundo antiguo tú eras de un país y de un pueblo. Y escuchabas cierta música y hacías ciertos bailecitos tribales. Y hablabas cierto idioma y tu familia, tu sociedad tenía una jerarquía. Aparte tenías una historia que te proporcionaba una comprensión de quién eras tú y de dónde venías. Y unos valores. Y eras feliz. Y si encima tus padres escogían tu esposa, mejor, porque te quitaban un problema. ¿Te lo arreglaban todo? Es una broma. Pero lo que quiero decir con esto es que en culturas antiguas la identidad era algo que te era dado. Con lo cual tú eras de Villaconejos de arriba o de la aldea de Kenia de no sé qué, y tu dialecto era el tal, tu tribu era esta, tenías tus dioses, tu cosmovisión, tus costumbres, y eras feliz. No había depresión, Aparte tenías un valor y un propósito, porque tú eras agricultor, granjero, propósito, estabas pendiente de los demás, luchar, y eras feliz. Que no había depresión, no estoy diciendo que no haya depresión, pero que la había de forma considerablemente menor a la de las modernas y liberadas sociedades occidentales. Un abismo. En ese sentido, en salud mental, hemos dado pasos para atrás de flipar. Hemos dado pasos para atrás enormes. Esta es la encrucijada en la que estamos. Tenemos un lío monumental, tenemos un jaleo monumental y se va a liar todavía más gorda. Obviamente se van a poner agresivos con los cristianos porque estamos en el centro, porque los cristianos tenemos un libro que dice unas cosas. ¿Qué cosas dice la Biblia? Dice unas cosas sobre la sexualidad. ¡Qué mamma mía! Y esta gente no son tontos, ¿eh? Lo saben. Y estamos en el centro y en el punto de mira. ¡El Islam no! Pero el cristianismo sí. Claro, también es que los musulmanes ponen bombas y cortan cuellos de capellanes. Es que... este lío monumental nos ha hecho una serie de promesas, nos ha prometido que la sexualidad es el centro de nuestra identidad, nos ha... lo cual tiene implícita una idea, y es que el amor romántico te salvará. O sea que, en el fondo, no va realmente sobre sexualidad, porque todo el mundo sabe que al final la sexualidad te termina cansando. O sea, que al final, venga, sexualidad, tampoco es para tanto. Que sí, que está bien, pero lo que necesitamos es ser amados. Lo que necesitamos es amar y ser amado. La vieja historia, gracias, Dios te bendiga. amar y ser amado. A lo mejor él, como está en la primera fila, teme que le salga un lamparón. Por eso la gorra. No. Sus motivaciones son buenas. En el fondo está esto. Y el amor romántico no os salvará de la tristeza. Queridos amigos, chicos enamoradizos, chicas enamoradizas, el amor romántico no te va a salvar de la tristeza. No digo que no sea importante, digo que no lo es todo. Hay necesidades más. A otros se les ha dicho que la aceptación de género les liberará. Y luego tenemos las tres olas de feminismo que prometen, la tercera ola del feminismo que promete que las mujeres por fin seréis libres. La primera ola es las mujeres somos iguales a los hombres, feminista total, iguales, yo añadiría, y complementarios. Pero bueno, ahí lo dejo. La segunda ola es las mujeres somos superiores a los hombres. La segunda ola y la tercera van casi juntitas. Y la tercera ola de feminismo es las mujeres somos hombres. Ya no hay diferencias, somos hombres. Por lo tanto, la penetración es una violación, el sexo, tener hijos... Que, chicas, tener hijos, eso es una esclavitud. No tengáis hijos. Esta es la tercera ola del feminismo. Claro, ¿eso va a liberar a las mujeres? Lo dudo seriamente. Lo dudo seriamente, esperemos. Dice la Biblia, ¿no? Cuando dice Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es decir, los caminos de salida de la presencia de Dios son muchos, ¿no? Con lo cual tienes todas las opciones. Tienes un supermercado de opciones a cual, a tu elección. Pero en el fondo todas te alejan de Dios. Vamos a leer Génesis 1 y 2, no todos los versículos, pero vamos a leer Génesis 1 y 2. Y ¿alguien puede leer Génesis capítulo 1? Haced scroll en vuestras Biblias. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A la cárcel. No, es funado, sí. Funado, ha sido funado. Génesis capítulo 2, versículo 7. Otro, que me lea. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El versículo 8, otro. Y Jehová Dios plantó un huerto en el jardín. al oriente y puso allí al hombre que había formado. El 15, versículo 15. Animaos, tímidos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. El versículo 16. Y mandó a Dios al hombre diciendo: que todo algo del bosque podrás comer. Y el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda ave del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había formado. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, quizá muchos de vosotros habéis tenido una lectura de Génesis. Me rechaza. Hablaremos del rechazo. Que una lectura científica de Génesis, ¡qué error! ¡Qué error! Génesis no va de ciencia. Lo siento, ¿eh? Si alguno tiene una postura ahí ultra creacionista. ¿Sí? Yo soy creacionista, ¿eh? Porque, bueno, todo cristiano bíblico es creacionista, obviamente. Pero Génesis realmente está hablando de verdades muy de fondo. ¿Y qué está hablando Génesis aquí? Bueno, pues una de las cosas que vamos a ver aquí es que la identidad te es dada. Y esto es algo muy básico. Me acuerdo hace años atrás, ¿conocéis a Anders Jaguar? Anders Jaguar, sí. Yo lo conocí. Ahora mega Anders Jaguar, que pone, es coloso, un titán. Yo le pregunté una vez, si tuvieras que hablarle de Dios a un amigo tuyo desde el principio, ¿por dónde empezarías? Y dijo, de Génesis. Y yo me quedé muy flipado, porque la respuesta clásica hubiera dicho, no, empezaría con el Evangelio de Juan. No. A ver, conozco mi cultura. Y esta gente necesita empezar por esto. Si nosotros somos creación de Dios, ¿qué significa eso en cuanto a nuestra identidad? Pues que si hay un creador y tú eres una criatura, te debes obediencia. Te debes obediencia y tu identidad viene de él. Pinocho le pregunta a Pepeto, ¿qué soy yo? ¿Un niño, un muñeco? Y él le dice, eres mi hijo, Pinocho. Salvando las licencias homiléticas de este asunto. Somos criatura. Si somos criatura, la respuesta no está en nosotros. Está en el Creador. ¿Para qué soy? ¿Para qué soy? Esto aparece en la película Prometheus. Yo soy muy fan de la saga de Alien y Prometheus. Película muy denostada por Rotten Tomatoes. La doctora Shaw quiere ir al mundo de los ingenieros para preguntarles ¿por qué nos habéis abandonado? Lo cual es un error, doctora Shaw, porque si te han abandonado por algo será. Los ingenieros son los extraterrestres que nos crearon, hicieron las pirámides, nos crearon... Vamos, lo que dice el canal National Geographic todos los días, que hablan de nazis y de extraterrestres. Y tú qué tendrá que ver esto con la historia, pero... Fin del paréntesis. Si somos creación de Dios, la respuesta no está en nosotros, está más allá de nosotros. La respuesta no está en nuestro interior, como dicen las canciones de Disney. La respuesta está fuera de nosotros. Otra cosa que aprendemos aquí, en cuanto a nuestra identidad. Como he dicho, primero, la identidad no se es dada. Lo segundo es que el ser humano no es un animal. Hay una diferencia enorme entre el ser humano y el resto de animales. Bueno, una de las cosas que dice la Biblia es que Dios nos ha hecho a su imagen. ¿Y qué quiere decir eso? A su imagen. Que tú ves al ser humano, ves a Dios, ves al ser humano, y dices, madre mía, se parecen. A ver, estoy siendo muy poco concreto teológicamente. Esto seguramente un profesor de teología dogmática diría, esto hace agua, Julio. Pero la idea, o sea, la respuesta clásica es que tenemos entendimiento y voluntad. Sí, esa es la respuesta clásica. Pero esencialmente es que Dios ha puesto mucho de Él en nosotros. Somos parecidos, aunque hay un abismo entre Dios y nosotros, somos tremendamente parecidos a Dios. Y incluso antes de que Dios se hiciera hombre, Dios nos conocía y nos entendía bastante, porque nos había diseñado, nos habría moldeado, utilizando el lenguaje poético de Génesis, nos había moldeado, nos ha formado, pero también ha puesto de su espíritu en nosotros, también una imagen. Dios sopla de su espíritu y se produce una transferencia. El ser humano, citando a mi querido C.S. Lewis, sabía que te gustaría, Rebeca. Le digo, cuando fui a Sonce y vi que citaban a C.S. Lewis, dije, esta es mi iglesia. Digo, bien, C.S. Lewis, gracias. El ser humano es anfibio. Esto dice, no sé si lo dice el mero cristianismo. Si no habéis leído mero cristianismo, ¿a qué esperáis? El ser humano es anfibio. ¿Qué es un anfibio? Es un ser que es parte acuático, parte terrestre. Bueno, pues nosotros somos parte espiritual, parte material. Los ángeles son solo seres espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una parte espiritual en nosotros, también hay necesidades espirituales en nosotros. Tú tienes un estómago y anoche yo vi a muchos de vosotros inquietos, incluso al traficante del grupo sacando una mochila con un montón de cosas y comiendo bollería industrial porque estabais destrozaicos. No miro a nadie, no culpo a nadie, no juzgo a nadie. Pero tienes un estómago, ¿por qué? Porque existe una realidad material que se llama comida y una necesidad. También tienes una parte espiritual. Tienes una parte espiritual que tiene necesidades espirituales. ¿Y de qué se alimenta la parte espiritual? De Dios. Cuando Jesús viene al mundo dice, yo soy el pan del cielo. El que me come, todos los fariseos, la madre me parió Jesús, ¿pero qué estás diciendo? Yo soy el pan del cielo. No, o sea, el maná no lo dio Moisés. Yo soy el alimento. Y el ser humano, en cierto sentido, no está vendiendo canibalismo, se alimenta de Dios. Tenemos una gran necesidad de Dios. Esa necesidad, los no creyentes, ¿cómo la suplen? Hombre, la gente más refinada, con belleza. Como decía Carlos XIII en un programa que tenía de radio, buscad la belleza, es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Entonces, un tío no creyente. La gente tiene necesidades estéticas, intenta suplirlas con la belleza, el arte, la poesía, las artes plásticas, etcétera, etcétera. Y es cierto, nos llenan, pero no nos satisfacen. Tenemos que volver a ellas una y otra vez. El entretenimiento. El entretenimiento es la metadona divina. Es un sustituto pobre, no es lo que necesitas realmente. No digo que Dios sea droga, perdonadme, esta ilustración se sale de madre, pero es un pobre sustituto. El entretenimiento. Te sacia, te llena la barriga, son las algarrobas del hijo pródigo, lo que comen los cerdos, me llena, qué hambre tengo, pero esto no es la comida de la casa de mi padre. Así que hay una parte espiritual en nosotros que se alimenta de realidades espirituales. Y esto está en el centro de la identidad. Hasta que el ser humano no entienda que es espiritual, que no es solo un animal sexual, sino que es espiritual, hasta entonces no hay nada que hacer. Otra cosa que aprendemos, si no se nos mata aquí la Chloe, otra cosa que aprendemos de lo que hemos leído de Génesis, y os animo a leerlo, volver a leer los capítulos 1 y 2 de Génesis. Esto es una cosa que culturalmente nos choca. Estamos bajo autoridad. Hoy en día hemos construido una cultura antiautoridad que es de lo más dañino que hay. La autoridad es mala. Los padres, según Disney Channel, son lo peor. El papá es tonto y la mamá es una histérica. Y los padres son siempre dos ridículos que cuando aparecen en la puerta de tu instituto chachi te avergüenzan. Disney Channel, lo que ha sido para los creyentes conservadores, Disney Channel. Y ahora es lo peor. Tenemos un problema con la autoridad. La música que se oye, bueno, claro, algunas músicas que se oyen hoy en día, no hay por dónde cogerlas, ¿no? Porque el mensaje que hay ante la autoridad y ante otras cosas, por no hablar del respeto a las mujeres, ya ni te digo, ¿no? ¿Quieres ver a alguien destruido, arruinado? Alguien que vive sin autoridad. Hace años fui a visitar tuve estudios con un tipo que su familia era muy caos. Y este tipo tenía un niño. El niño no tenía control. O sea, ese niño nunca había escuchado nunca la palabra no. Y el niño tenía que verlo. El niño tendría 7 añitos, los dos mocos caídos perpetuamente y respirando. Y el pelo sudaico. Corriendo, y decía la madre, es que no sé qué hacer con él. Cuando voy al mercado, se mete por los mostradores. El niño estaba desbocado, la palabra era desbocado. Ese niño no había conocido nunca un límite. Y os digo una cosa, esto es contracultural totalmente, necesitáis límites. Todos necesitamos límites. Todos necesitamos una figura de autoridad. Os pongo otro ejemplo. Algunos de vosotros que estáis aquí tenéis niños. Para un niño, la felicidad, aunque algunos educadores, estos modernos, no lo entiendan, la felicidad es tener un marco donde él sepa qué atenerse. Iván, a quien conocéis todos, Iván González, dice, todos mis hijos me preguntan, cuando son niños, papá, ¿y mañana qué vamos a hacer? ¿Quieren saber? Y entonces ella dice, mañana vamos a hacer esto, esto y esto. No está negociando. Está diciendo, mañana vamos a hacer esto. Ah, y se va a la cama feliz. Así. Necesitamos límites y necesitamos una figura de autoridad. Y no solo me refiero a Dios. Por supuesto, necesitas que Dios sea una figura de autoridad en tu vida. Esto suena muy mal, esto no se vende bien, pero es que para... Mira, además, os digo una cosa. En la medida en la que más sometido estés a la autoridad de Dios, más verdaderamente humano vas a ser. Tu humanidad va a florecer en la medida en la que más sometido estás a la autoridad de Dios. Es más, en el momento, capítulo 3 de Génesis, que el ser humano se distancia de Dios, todo se echa a perder. Relaciones familiares, relaciones sociales, y el ser humano empieza a morir. Sin sujeción no hay autoridad. Y aparte de la autoridad de Dios, y esto es contracultural, necesitas sujetarte a otra figura de autoridad en tu vida. La Trinidad tiene sujeción entre las distintas personas de la deidad. El Hijo se somete al Padre. En los tres primeros siglos del cristianismo, los arrianos decían, ¿pero cómo va a ser esto, hombre? ¿Cómo va a ser que si el Hijo es Dios, cómo puede estar sometido al Padre? Y si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo Jesús envía el Espíritu? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que Dios nos enseña algo que Él mismo está aplicando. Dentro de la familia divina hay roles y hay sujeción. En nuestra cultura actual, una cosa que necesitamos recordar en grupo de jóvenes es la autoridad de los padres. A veces, aquí es cuando pierdo, pero me da igual. A veces me llegan jóvenes llorando ahí, es que mi padre se mete en mi vida y abre la puerta del cuarto sin avisar y no tengo... ¿Y qué quieres? Es tu padre, tío. O sea, que está diciendo que mi padre no tiene derecho a... ¿Cómo que no? Es tu padre. A ver, entiendo que haya padres abusadores, vale, sí, no estoy hablando de los extremos, no empecemos ahora, no, pero mi padre me viola, vale, no, obviamente ahí no llega la cosa. Pero vuestros padres tienen derecho de intromisión y vosotros tenéis el derecho, la obligación de darles cuentas. Una cosa que estoy viendo, bueno, claro, esto yo estoy muy metido en internet, en sociedades donde están teniendo los problemas que nosotros vamos a tener dentro de 10 años, esto ya ha explotado. En Estados Unidos hay un psicólogo clínico que soy súper fan de Jordan B. Peterson. Algunos lo conocéis. A ver, este hombre no sé hasta qué punto es cristiano, pero dice unas cosas. Ahora, este tío escribe, empieza a dar charlas en la Universidad de Toronto, en Canadá. Por cierto, hace poco lo han cancelado, bien cancelado, la cultura woke. Y este tío empieza a hablar a los hombres, sobre todo a los hombres. Y a decirles que, claro, ellos ven estadísticamente que... las mujeres de hoy están tan empoderadas, cosa que me parece muy bien, ¿sabes? Que las mujeres son capaces de hacer todo eso, claro, y más, ¿por qué lo hemos cuestionado históricamente? Pero ¿qué pasa? Que las mujeres de ahora se comen el mundo. ¿Por qué? Porque estudian, y estudian bien, porque son disciplinadas, porque son buenas profesionales, son muy capaces. Y muchos tíos dicen, como Adán, pues yo doy un paso atrás, y que se coman el mundo. Yo voy a jugar videojuegos. Videojuegos. Todo el día y toda la noche. ¿Y qué ocurre? Que el alcoholismo dentro de los hombres se ha disparado, el abuso de sustancias tóxicas y drogodependencia se ha disparado, que el suicidio en los tíos se ha disparado, el suicidio en los tíos, que la cantidad de tíos que viven con sus padres y no tienen carnet de conducir y no tienen ni oficio ni beneficio se ha disparado, y que no saben qué hacer con su vida. Así que Jordan B. Peterson escribe un libro que se llama, en español es algo así como Las 12 maneras de vivir. Norma número 1: ponte derecho. Oye, que eso te lo han dicho tus padres toda la vida, no, niño, ponte derecho, que estás todos los días ahí, ponte derecho. Y él, como psicólogo, dice: si te pones derecho vas a ganar una cosa, primero respeto a ti mismo. Norma número 2: haz tu cama. Y de tu madre mía, pero si esto una madre española te lo da gratis, sin comprarte el libro. Pues ¿sabéis qué ha pasado? Que todos los chavales que iban... Claro, el aula donde daba clases el Jordan Peterson se llenaba de tíos escuchando: necesitas una rutina, necesitas levantarte una hora y acostarte una hora, necesitas estar ocupado y trabajar. Y eso se llenaba de tíos y de ultrafeministas diciendo: cerdo machista, no sé qué. Pero bueno, y los tíos decían: yo no he tenido una figura paterna en mi vida. No he tenido una figura paterna en mi vida. Este tío me ha cambiado la vida. ¿Qué dices tú? Pues mando, la sabiduría divina, que tampoco era para morirse. Que no estoy en contra de que las mujeres estén en el mercado laboral, que no estoy en contra de que las mujeres estudien y trabajen. Yo soy muy progresista, creo que las mujeres tenéis alma y todo. Lo que digo, el problema no es las mujeres. El problema es que los hombres han dado un pasito atrás y se han entregado a la trinidad maligna, que se llama pornografía, videojuegos y redes sociales. Y como no tienen propósito, no tienen valor y están perdiendo su tiempo. A ver, matices. Yo no estoy diciendo que está mal jugar videojuegos. O sea, tengo 50 años, me estoy terminando el Zelda. El Zelda, ¿eh? Esta semana me pasé lo del elefante. Te tardé una semana o dos, y con ayuda de YouTube. No estoy diciendo que jugar videojuegos está mal. Estoy diciendo que ese no es el propósito de tu vida. Que no tiréis la toalla, que vosotros también servís. Entonces, claro, cuando tú dejas de rendir cuentas, pierdes tu propósito. Si tú no tienes figura de autoridad en tu vida, tiras la toalla. Yo ahora mismo estoy involucrado en varias relaciones de discipulado, mentoría, como queréis llamarlo, de rendición de cuentas. Una de ellas es un chaval que se va a estudiar, un chaval que es... Bueno, y todos son súper buenos chavales, ¿eh? Pero una de ellas es un chaval que se va a estudiar a la universidad y está descontrolado. Buena familia, buenos padres, padres creyentes, él mismo es creyente, pero ¿qué pasa? Que ya no tiene a su madre diciendo: esos calzoncillos llevan ahí 2 semanas. Es que se están moviendo. Entonces el tío ha llegado a su piso y dice: tío, tengo un problema, es que enciendo el móvil, me pongo un vídeo y me dan las 10 de la noche y no he hecho nada. ¿Qué necesita? Rendir cuentas. Entonces, un día me llamó, es un chaval que conozco desde niño, me llamó y ahora todas las semanas estaba en una sesión de rendir cuentas. Básicamente, yo le digo: me voy a meter hasta en la cocina. O sea, te voy a preguntar todo, tío. Y el tío está encantado. O sea, no estoy en plan abusivo, controlador, tóxico, no. Pero el tío está encantado de dar cuentas. Necesitáis tener a alguien al que dar cuentas. Esta cultura de ocio es tóxica. No estoy diciendo que el ocio sea malo. Yo veo Netflix, me he visto Chernobyl, que ya ves tú, llevaba un montón de años. Qué bonita es. Qué buena es. Bonita no, vale. Calma, pueblo. Qué buena es. Qué 5 o 6 episodios más bien hechos. El problema no es ver películas, no es jugar videojuegos. El problema es que, como no hay propósito en tu vida, lo vas a tener que llenar de alguna manera. Ocio. Y eso está matando la presencia de Dios en tu vida. Necesitas estar ocupado. Esto, en la segunda charla, que va a ser la más abre melones, vamos a hablar de 2 tipos de masculinidad de inútiles, tóxicos, inocentes, inmaduros. Adán, el primer Adán, y Acab, el marido de una tipa que se llamaba Jezabel, mujer empoderada, donde las haya. Pero necesitáis estar ocupados. Paréntesis. El rey David dejó la guerra. ¿Qué es la cosa que hacen los hombres de esa época? Guerra, partir bocas, matar filisteos y volver a tu casa cansado y de sangre hasta arriba. Eso era lo que se esperaba de un israelita en tiempo de guerra. Pero dice que se vuelve a palacio y empieza a hacer zapping. Bueno, no estaba haciendo zapping, estaba mirando por el balcón, que es lo mismo. Y ve una mujer en cuerichis, de muy buen ver. Y no está mal la primera mirada, como decía Lutero, el problema es la segunda. Y empieza a decir, pues no, que está como en 1000 por hora. Y empieza a elucubrar planes. Estaba ocioso, empezó a ver cosas que no debía, dejó sus ocupaciones, su ocupación era ser rey y hacer lo que se esperaba de él, y la lió muy gorda. ¿Y cuál fue el problema? ¿Qué es el problema de muchos hombres hoy en día? Desocuparte, en lugar de hacer las cosas que tienes que hacer y mirar las cosas que no debes ver. Y luego eso te lleva ya al paso 3, stage 3, que es empezar a desear cosas que no debes desear, arruinar tu vida, complicarte la vida y complicarte la vida de otras con triángulos amorosos, movidas y relaciones súper chungas. Esta cultura de ocio en estos niveles es muy, muy, muy dañina. Además, como es tanto el ocio que consumimos, no tenemos la capacidad de analizar de manera crítica lo que vemos, sino venga, trae para acá, venga, venga, serie, serie, serie. No tenemos la capacidad de procesarlo. Nuestra identidad nos proporciona un propósito. Esto es otra cosa que me gustó en Génesis 2. Dios hace el hombre. Yo soy el creador, tú eres el hombre. ¿Qué hago? Pues mira, hay un sitio que después se llama Edén. Edén significa placer, por cierto, placer. El jardín del Edén era un sitio maravilloso, era un sitio satisfactorio plenamente. Y le dice, y ahora te vas a quedar quieto. No. Tu ocupación en Edén son dos. Proteger y cuidar. Proteger y cuidar. Y luego le damos tareas. Mira, estos son los animales, ponle nombre. Esto se llama taxonomía. Vamos a hacer ahí un análisis científico y vamos a procesar los nombres, establecer categorías. Yo me lo imagino así, pero más o menos iba por ahí, era una cosa. En el momento en el que Adán... Y otra pregunta. El propósito de Adán le proporciona valor. ¿Por qué eres valioso? Porque Dios te ha puesto una tarea. Necesitáis saber qué hacer con vuestra vida, chicos y chicas. Necesitáis estar ocupados. Necesitáis estar ocupados. Vuestra identidad os proporciona una ocupación que os proporciona un propósito y que os da valor. Vuestra identidad os proporciona un propósito que os da una ocupación y que os da valor como persona. Para tanto tiempo libre. Claro, la vida de estudiante se os va a acabar pronto, o sea que esto se acabó. Lo siento, Ángel, ¿dónde estás, Ángel? Acaba de dejar, estaba perjudicado, sí. Bueno, luego se lo digo. Tanto tiempo libre se va a acabar. Y dices tú, bueno, ¿y qué hago? No tengo edad laboral para trabajar. Bueno, puedes servir a los demás de muchísimas maneras. Necesitas servir a los demás. Igual que Adán, la ocupación de Adán era proteger y servir, necesitáis tomar responsabilidad. Esto lo vamos a ver en la segunda charla. Primero, tomar responsabilidad en vuestra propia vida. Sabiduría de madre. Primero, tomar responsabilidad en vuestra propia vida. Y segundo, tomar responsabilidad en la vida de otros. Interesarte en la vida de otros y cuidar a otros. Ser amigo, ser pastor, ser consejero, ser hombro, interesarte en la vida de otros, complicarte la vida, pero eso te va a proporcionar propósito y valor, y lo necesitas. Pero por encima de todo, y ya con esto acabo, nuestra identidad nos proporciona una relación, la relación más satisfactoria de todas, que es nuestra relación con Dios. ¿Y en qué punto estáis? Mirad, había una mujer empoderada que se te pitaban los oídos, ¿eh? Somos colegas y él sabe que me viene. Había una mujer empoderada que se había tragado el rollo de tu identidad es tu sexualidad. Juan capítulo 4. La mujer samaritana. 5 maridos. Era, como dicen ahora, monógama serial. Era uno, luego otro, luego otro, luego otro. Ella se había tragado. La relación romántica me va a salvar. Algún día llegará un hombre que me quitará la tristeza y me hará sentir bien. Lo cual, en esencia, os he resumido todas las películas románticas, que algunas os habéis tragado. Ajá. Algún día llegará un hombre que me quitará toda la tristeza y me hará sentir bien. Eso no es verdad. Esta mujer tuvo 5 hombres. Y luego pensó, a ver si el problema es el matrimonio, así que me voy a una relación fuera del matrimonio. Y seguía insatisfecha. Claro, Jesús habla con esta mujer y la conoce perfectamente. Basta que Jesús la mire para empezarle a hablar de otra cosa. Que yo cuando empecé a leer la Biblia pensaba, Jesús está loco, porque la gente dice unas cosas y responde otras. Claro, pero es que Jesús estaba viendo cuál era el problema real de esa persona. Y le dice, tú estás insatisfecha. Pero una insatisfacción que no es sexual, que va más allá. No es una insatisfacción romántica. Tú necesitas no conocer a muchos hombres, sino conocer a un hombre que te va a proporcionar identidad, propósito y valor. Para nosotros como creyentes, la identidad, el propósito y el valor consiste en reconocer que nos hemos alejado de Dios. Que años atrás el ser humano formaba parte de la familia de Dios, pero se alejó de Dios. Y todo lo que nos está pasando como sociedad ahora e individualmente tiene un problema, y no es económico, es espiritual. Esto es lo que tenemos que hablar con nuestros amigos, en vez de enzanzarnos, aunque bueno, llegará el momento de hablar sobre los genes X, Y, X, Y, y los pares cromosomáticos y todo lo demás. Muy bien. Pero nuestro problema real es espiritual. Y solo hay una manera de recuperar nuestra identidad espiritual, y es a través de aquel hombre que vino del cielo y se hizo hombre y murió en la cruz para proporcionarnos, darnos el perdón y abrirnos las puertas a Dios. Y no vamos a estar satisfechos hasta que no entremos en relación con Dios. No lo vamos a estar. Bueno, algún día os contaré mi testimonio, pero vamos. Mi testimonio es la vida de una persona que fue dando tumbos por la vida hasta los 18, 19 años. O sea, que no vivía en una familia creyente. Pero lo único, y yo me creí lo del amor romántico, me creí lo de la religión, y al final me volví un cínico. Y un pachanguero. Fiesta total. Me lo creí todo y nada funcionó. Yo era la mujer de Juan capítulo 4. Solo hay alguien que te va a proporcionar sentido y valor y propósito, y es Dios. Empieza trabajando por ahí. Si a lo mejor tienes movidas mentales de identidad, de roles, aparca ese tema, apárcalo. No digo que no sea importante, esa movida, si estás luchando con eso, pero empieza por tu verdadera identidad que te va a proporcionar ese propósito. Fin. Pero bueno, no sé si... ¿quién es el director en funciones del campamento? Eva. No sé si queréis que haga un tiempo de preguntas ahora, o os parece bien. Aunque Eva, me imagino que está en sus funciones de madre también, ¿no? Yo veo poco y después de la operación veo aún menos, pero... Ah, la veo fuera. No sé si queréis comentar algo, preguntar algo ahora. O ya estáis con ganas de otras cosas. Vamos a tener un segundo de silencio. Un segundo de silencio... por si alguien necesita reflexionar, hacer una pregunta. Gracias. También os digo que yo, bueno, y cualquiera del equipo de JA, estamos a vuestra disposición para, de verdad, aquellos que seáis tímidos, acercaos. Yo nací tímido. Y encantado de hablar. No sé si alguien quiere hacer alguna observación, comentario, pregunta. No hace falta que se pregunte, pues es un comentario. O un me opongo. Te equivocas, cerdo machista. No, para ¿qué, qué generación tan visual, eh? Sí, sí. Ya, yo también soy. Se conecta. No. ¿Lo habéis grabado? Ay, se me ha olvidado, tío. Gracias. A ver. ¡Víctor! A ver. Si empieza por a ver. No, pero en cuanto a la identidad, los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, y por ejemplo, si eres una persona que ha recibido información contradictoria sobre tu identidad y no sabes muy bien ubicarte con, pues, con tu personalidad o con tu identidad, como tú has dicho, llevas mucho tiempo en la iglesia, o sea que sabes un poco la palabra y a ver. Ya sabes la respuesta correcta, ¿no? Si tu identidad tiene que ser Cristo, digamos que puedes seguir sus pasos, intentar, o sea, no más a ser perfectos, pero intentar acercarnos a la imagen de Jesús. Pero eso luego, ¿cómo, o sea, cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo coges eso y lo asocias a tu identidad? O sea, ¿cómo puedes...? Qué buena pregunta, tío. Por eso te he dicho, vale. O sea, porque es la respuesta. Sí, ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo se produce esta bonita charla, tan amena, tan maravillosa? Y ahora, ¿cómo lo vivo? ¿Sí? Claro, luego tú tienes una rutina, eso es una pregunta que contestar. Respuestas en la charla número 2. Pero, mira, la mayoría de vosotros ratoncillos de iglesia que habéis nacido aquí, o sea, habéis salido del paritorio a los bancos de la iglesia directamente sin que os limpien y os quiten la membrana que os cubría, os alimentáis de campamentos, de charlas, practicáis el viaje mental durante las predicaciones los domingos y luego volvéis al polvo sucio de la realidad, el duro camino al lunes. Es más, vivís con dos personalidades, se puede decir. Algunos practicáis la esquizofrenia, lo cual es salvaje. Vivís ahí como Bruce Wayne y a veces como Batman. Los personajes se confunden. Bueno, fin de las metáforas. Tenéis que ayunar. A lo mejor no físicamente, pero mirad, había alguien que predicó en esta sala hace muchos años. Me emociono al decirlo, ya sabéis que soy de emocionarme, yo soy así, tonto romo. Que se llamaba Eric Bermejo, a quien sigo echando mucho de menos. Y él decía, Dios no da sus tesoros a los que no cavan. Cavar, con V. Con B no existe tampoco. Dios no da sus tesoros... ¡Ay, que me duele el brazo! Voy a dejarlo. Dios no da sus tesoros a los que no cavan. Moved el culo. Esforzaos. La vida cristiana no aletea el Espíritu Santo y se pone sobre ti y todo es feliz. No funciona así. Tenéis que dejaros la piel buscando a Dios. Piensa, por ejemplo, gente que tú admiras. No lo digas en voz alta. No lo digas. Piénsalo. Mentalista. Gente a la que tú admiras, que dices tú, este tío, esta tía son gente espiritual, son un modelo. La parte de la vida que tú no ves de ellos es la parte importante. Y es que se levantan temprano y buscan al Señor. Y perseveran, y oran, y leen. Y eso lleva esfuerzo. Es decir, la salvación es por gracia. Sí. La santificación también es por gracia en algún aspecto, pero en otro aspecto hay que buscar a Dios. Perseverad, velad, son verbos en imperativo. Tenéis que morir a vosotros mismos, morir y negaros cosas que pueden parecer lícitas, pero mover el culillo y buscar a Dios. Yo me levanto por las mañanas, no quiero hablar de mí porque eso es autobombo. Tengo un amigo, voy a decir el nombre. Uno de mis mejores amigos se llama Jorge Saguar, a quien todos conocéis. Por cierto, un tipo que en cuanto lo vi me cayó mal. Pensé, valenciano este ahí, esa cosita. Me cayó mal y el Señor me enseñó que no debo juzgar por la primera impresión de nadie. Porque ese tipo que me caía mal se ha vuelto uno, probablemente, de mis mejores amigos. Ese tío se levanta a las 5:30 de la mañana. Porque es un super ejecutivo de multinacionales que trabaja 800.000 horas y se levanta a las 5:30 de la mañana para buscar al Señor. Es fácil levantarte a las 5:30 de la mañana. Yo me levanto a las 6:30. Es fácil. Claro. Hay un ídolo ante cuyo altar servís y os ponéis de rodillas ante el Baal del sueño. Así que necesitáis que venga Gedeón partiendo bocas, rompiendo hilos, a tomar por Baal, ¡pum!, fuera, y destrozar el altar de Baal. Si queréis buscar a Dios, si queréis, ¿cómo se come esto? ¿No? Tu pregunta, ¿cómo se come esto? ¿Cómo tu identidad la haces tuya? ¿Cómo se puede forjar el carácter de un hijo de Dios en ti? Dice 2 Corintios. Por tanto, mirando todos a cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, tenemos que hacer como Moisés. Moisés bajó del monte cambiado. ¿Por qué? Porque pasó 40 días con Dios. ¿Estaríais dispuestos a pasar 40 días sin Netflix y sin móvil? Tenéis que morir. No hay un camino fácil. La pregunta es, ¿vale la pena? Vale la pena. A mí, los últimos tratos del Señor conmigo, yo no soy muy místico. Mi mujer dice que soy un pentecostal encubierto. Si alguno es pentecostal, no, lo voy a jugar a él. Pero mi mujer dice que yo soy pentecostal. Pero no soy muy dado al Señor me dijo ni nada de eso. Y respeto porque tengo gente muy querida por mí. Pero yo veo que en los últimos años el Señor está tratando conmigo en algunas áreas de mi vida. Que yo pienso que ya tengo superadas porque yo me levanto a las 6:30 y hago un segundo devocional antes de acostarme. No hago dos, un devocional, hago dos. Y el Señor hace poco me paró. Mi intensa agenda me la paró y estuve 15 días boca abajo, quietecico, 24/7. Y yo entendí, a lo mejor no fue así, pero yo percibí de parte del Señor: si el Señor me ha metido en esta situación es para que le busque, porque no es suficiente. Y fueron 15 días llevaderos, todo el mundo, ¡ay, Julio, pobrecito! Sinceramente, fue una buena experiencia. ¿Puedo decir que el techo se abrió y vi un rayo de luz? No, no pasó nada. Pero fue un tiempo de mucho disfrute. Y yo creo que el Señor me sacudió y me dijo, Julio, ¿en serio me estás buscando? Y yo, hombre, ahí el viejo Julio salió, hombre, pues claro, Señor, vas a buscarme. Dando respuestas tan largas, cualquiera me pregunta nada. Bueno, si no estás satisfecho... Si me permite, me gustaría complementar y comentar algo. Es que yo creo que dentro de todas las personas que estamos hoy aquí, pues prácticamente todos somos creyentes o hemos escuchado un montón de veces sobre el Evangelio. Y hay dos tipos de personas, principalmente, ¿no? Gente que ahora mismo está no buscando nada, pero está dejándose llevar por la corriente, la que le haya agarrado en ese momento. Y otra persona que está buscando, ¿no? Buscando soluciones a los problemas que ha detectado, ¿no? A veces los problemas ni siquiera los tienes detectados, o sea, te pasan cosas pero no sabes ni qué nombre ponerle a esas cosas. Entonces, cuando llega ese momento de empezar a buscar, nosotros como creyentes entendemos que quien puede satisfacer todas las necesidades es Dios. Pero es probable, un poco en línea con lo que preguntaba Joao, es probable que antes de llegar a la solución completa haya muchas intentonas de solucionarlo con otras cosas más rápidas, ¿no? En mi caso, es externo y es evidente, entonces he podido tratarlo diciendo, mira, estoy engordando mucho, psicólogo, estoy engordando mucho, anciano, y no sé qué me pasa, pero me pasa algo. A lo mejor en tu caso no es externo, es interno, es más difícil percibirlo, pero hay algo que te está pasando ahora que lo que te está pidiendo y donde te está llevando es a lo profundo y te está llevando a la solución completa. Entonces, si estás en modo crucero, preocúpate por intentar descubrir qué es ese problema que tienes y cuál es la solución completa. Y si estás buscando y haciendo soluciones rápidas, en mi caso la comida, en tu caso puede ser estar con amigos que no te preguntan sobre ciertas cosas, puede ser ver hasta altas horas de la noche a Baal, que pensé que ibas a decir Ibaillanos. Honestamente, aunque para mí no es Baal, pero bueno. O sea, realmente, cuando Julio dice coge la pala y empieza a cavar, es que lo más probable es que muchos de aquí estéis cavando, pero un agujero que no tiene los tesoros. Eso también es muy desgastante y al final se vuelve crónico. Si siempre estás, esto es solo para los que estáis buscando, si siempre estás buscando en el agujero que no es el correcto, se vuelve crónico y empiezas a hacerte preguntas muy profundas que van a lugares muy equivocados. ¿Cuál es el resumen de lo que acabo de decir ahora? Que hay tesoros, para todos los que llevamos toda la vida escuchando sobre Jesús, hay tesoros que están en la Biblia, pero cavamos en otro lugar que no es la Biblia y nos desgastamos y la vida pasa. Y normalmente, cuando te desgastas y vas en la línea de los buscadores y no sale nada, te vuelves a la línea de los que le da igual todo y todo es pasotismo. Entonces, si estás en la línea del pasotismo, vete a buscar. Y si estás en la de buscar, vete a buscar el lugar correcto, ¿no? Así que os animo a pensar en esto porque tenemos tantas opciones en nuestra generación, tantas buenísimas, buenísimas opciones que se presentan mucho mejor que la Biblia, que es fácil que nos confundamos. Pero si estás buscando y te encuentras incómodo, igual es que es buen momento para ir a la Santa Villa, vamos. ¿Te ibas a decir algo? ¡Sí, sí, sí! ¡Te ibas a decir! Yo no, ¿qué he dicho ahí? Me voy a tomar. Iba a decir que es mentira que mi hermana... Pero hay un método de estudio bíblico inductivo que es el de los navegantes, que me mola mucho, que siempre termina diciendo ¿y qué vas a hacer para cambiar tu situación actual? ¿Qué vas a hacer? Me gustaría que tomarais decisiones. Ahora, a lo mejor la decisión es voy a empezar a confiar en Jesús y a creerme lo que dice. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Cosas concretas. ¿Qué vas a hacer mañana, pasado mañana, lunes? Me he quedado con lo de la identidad tiene Dios, pero la identidad nos da propósito, el propósito una ocupación, la ocupación valor. ¿Y cómo encaja eso de que todos esos cuatro con el hecho de la gracia, con el hecho de que realmente tenemos valor de por sí? Claro, efectivamente eso es matizable, porque el valor, cuando me refiero al valor, me refiero al valor que tú te das a ti mismo. O sea, tú te sientes valioso cuando te sientes útil. Obviamente tú eres valioso porque la identidad es por gracia y por pura gracia. La identidad es un acto de gracia total. Y todo lo demás viene de la identidad que viene por gracia. Si bien es cierto que sí, por ser específico, el valor no depende de cuánto tú haces para el Señor o de cuán útil eres. El valor viene de tu identidad. Lo que pasa es que ser útil es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Servir en esta sociedad tan, tan egoísta que es todo para mí, como dice el Israel, el espíritu del solomillo, solo mí, yo, Servir es algo que tenemos que descubrir. Sí, entonces servir te va a proporcionar ese valor que a lo mejor tú no te das a ti mismo, pero te va a ayudar. Mira, a mí me daba mucho temor que mis padres envejecieran por puro egoísmo. Esto que estoy diciendo es asqueroso y repugnante. Pero el hecho de que mis padres envejezcan y de pronto se vayan volviendo más y más dependientes, me daba temor porque, claro, yo tengo organizada mi vida de iglesia, de no sé qué, de mis discipulados, mis no sé cuántos, y mi matrimonio y mis cositas, y el hecho de que mi madre empezara a deteriorarse me preocupaba porque me va a romper la vida y probablemente termine desapareciendo largas temporadas de la iglesia en el momento en que mi madre se deteriore. Y a la vez me sentía mal conmigo mismo, pues diciendo, valiente cacho egoísta, ¿qué clase de cristiano eres, tío? De pronto mi madre sufre una enfermedad y tengo que empezar a estar muy pendiente de ella. Y se ha despertado algo en mí maravilloso. Una ternura y un propósito, es decir, me siento súper feliz de... No de que mi madre esté mal, pero sí de... ocuparme de cosas de mi madre y mi madre y decirle a mi mamá, no te preocupes de esto, que ya esto lo hago yo, y estoy hablando y estoy buscando no sé cuánto. Entonces esa ocupación me proporciona un valor que no tenía, y lo conecto un poco con eso de que decía Jesús, de más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pero tú eres bienaventurado porque Dios te ama, sí, pero esa bienaventuranza, esa felicidad de la que habla Jesús es la satisfacción de decir, estoy cumpliendo con lo que Dios pide de mí en este momento. Y eso me hace feliz. Y muchos de vosotros, que sé que muchos estáis sirviendo en distintas áreas de la iglesia, estoy seguro que, a lo mejor no, ¿no? Pero que os sentís bien siendo útiles, ¿no? Y eso tenemos que redescubrirlo. Y otra más fácil, era ¿cuál es la relación que tiene esa ocupación con el descanso? También. ¿Cuál la ocupación con...? El descanso. Sí. Obviamente, claro, sí, no he matizado todo, pero obviamente el descanso es necesario. Dios no quiere trabajo incesante. El descanso es un mandamiento. Y el descanso debe formar parte. Necesitamos un descanso, como decía uno de los santos hombres que había aquí predicando, mi querido Pedro Inglés, también con el Señor. Debemos de buscar la excelencia en el descanso. Como cristianos, el descanso no nos vale cualquier descanso. Es decir, venga, tú ahora llegas y te buscas un trabajo, estás estudiando, estás trabajando, estás matado, y ahora voy a llegar y me voy a tumbar y me voy a... No, como creyente debes de buscar un descanso que sea excelente. Es decir, un descanso que realmente valga la pena. Hay descanso low cost, los causos medium cost y los causos premium. Tú tienes que buscar un descanso que realmente coincida con tu identidad, valores y propósitos. ¿Qué descanso? Pero ¿qué hacer? Entonces, y ese es un reto que cada, y una respuesta que cada uno tiene que buscar. ¿Qué es? ¿Qué te proporciona descanso? A mí me proporciona mucho descanso cocinar. Una tontería. A mi mujer le estresa muchísimo. Pero yo soy feliz cocinando. Me gusta comer también. Pero me gusta... Y entonces cuando llega el domingo me dice mi mujer... Joder, con todo el día, la semana que llevo, ¿no? ¿Te vas a poner a cocinar? Pues sí. Y estoy feliz, porque además estoy ocupado. Y además yo trabajo en el mundo de la tecnología, con lo cual no puedo hacer dos cosas a la vez. Tengo que estar concentrado en lo que hago. Cocinar me permite ese deporte tan masculino que es la divergencia, que es estar en todos sitios y en ninguno. Entonces, me da descanso. Y es útil. Os estoy tirando unas pollitas, chicos, pero desde el amor. Madre mía, espero concretar mi respuesta. Lo dejamos aquí, ¿vale? Un aplauso para vosotros. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a tener la predicación. A ver, teníamos ahora acción. No teníamos acción. Sale Eva.